Esto es Shit, bienvenidas. Y esto, comenzamos con el Down in Flames de los Death Boys. Caught in a nuclear wire. Therefore, Ahí estaban los Dead Boys con Steve Vaitors al frente, cuando los cantantes se lo dejaban todo. Y uno de los guitarristas era Chita Krohn, más conocido, bueno, en realidad llamado Eugene Richard O'Connor, y que ahora esta semana pues le vamos a tener de gira junto con Señor No, y concretamente el viernes 25 tendréis la oportunidad de ver a una auténtica leyenda del punk. Concretamente será en la Nave 9, a eso de las 9 de la noche, Señor No y Krohn, Chita Krohn. Ahora acabamos de escuchar, pues eso, uno de sus grandes clásicos al frente de los Dead Boys, y otro, el Dan in Flames, vamos, no sé si lo he dicho, del cual, por cierto, sacaban el nombre la banda, porque bueno, este y tanto este tema como el que vamos a escuchar ahora formaban parte ya del repertorio de una banda anterior que se llamaban los Rocket from the Tombs, una banda de Cleveland en la que estaban metidos un montón de peña interesante, y que se dividían en dos grupos. Por un lado, Pere Ubu, que sería el grupo que montaba pues David Thomas, entre otros, y por el otro lado, los Dead Boys, que son los que estamos escuchando ahora mismo. Este es el Sonic Reducer. Teníamos la guitarra de Chita Krohn en unas legendarias grabaciones de finales de los 70, concretamente en el LP del 77 que sacaban los Dead Boys, y que fue cuando, pues justo como os comentaba antes, estaban en los Rocket from the Tombs, Se pasarían a llamar los Frankenstein cuando estaban todavía en Cleveland, y ya cuando se fueron a Nueva York, que es en la ciudad donde se quedaría muchos años, pues se cambiaron el nombre y se vinieron a llamar los Dead Boys. Efímera banda, que tampoco durarían más de 3 años, aunque luego, pues bueno, han tenido, como muchos otros grupos, distintas reencarnaciones. Dead Boys, Cheetah Chrome, que ciertamente después, pues bueno, ha tenido una carrera un tanto irregular, que recientemente pues ha centrado en Nashville, donde aparte también trabaja en un sello llamado Plowboy Records, que ciertamente pues le aleja bastante de estos inicios tan macarras. Hace pues un rollo bastante más pop, con algún coqueteo con el surf, el country y bueno, otros géneros que cualquiera se lo iba a decir en aquella época de los finales de los 70. Vamos a escuchar uno de sus clásicos singles, también que, bueno, después de los Dead Boys, pues sacó alguna cosa como, pues eso, este single que vamos a escuchar ahora mismo y que también entra dentro de pues los temas clásicos de Cheetah Chrome y que suena así. La cara A era este Still Wanna Die. Cheetah Chrome, pero ya en solitario, sin los chicos muertos. Un single que se llamaba así, Still Wanna Die, y que editaba en el año 1979, cuando los Dead Boys pasaron a mejor vida. Esta era la cara A del single, y vamos a escuchar también la cara B. Take Me Home. This place on my knees, my feet are burning at 1,000 degrees. Sometimes I feel like I'm just human to breathe, but the sidewalk is spinning and my lungs just won't breathe. Seems like hanging around, waiting, trouble ain't to be alone. And I really think the pain would stop till you take my home. can't be blamed for the things you don't know. I'm just hanging around, waiting for trouble where I feel alone. If you really think it's gonna stop, you can take me home. El pelirrojo Cheetah Chrome al frente de pues la banda que montó para este pequeño single, bueno, un single de dos canciones en el 79, en un sello Orc Records que por aquella época, mediados de los 70 y principios de los 80, grabó a un montón de bandas pues importantísimas dentro de pues bueno, de todo lo que se coció en Nueva York en esa época. Hay un recopilatorio que precisamente se llama, bueno así, Orc Records, O-R-K, es como se llamaba, New York, y en el cual, bueno, recopila pues un montón de bandas, incluidas pues el single que acabamos de escuchar, temas de, pues yo que sé, Richard Hell, Alex Chilton, los Television, que fue una de las primeras referencias que sacaron. Y luego también hay un par de, pues bueno, de curiosos casos de periodistas que pasaron al otro lado y que se pusieron a grabar y a montar sus propias bandas. Uno de ellos es Lester Banks, que por cierto acaba de editarse una recopilación de algunos de sus mejores trabajos como periodista musical. Y el otro también es Mick Farren, que quizás musicalmente la verdad es que era bastante, bueno, estuvo en proyectos muy muy interesantes, como por ejemplo los Deviants, que si recordaréis los Devils hacen una versión precisamente de un tema de los Deviants. Pero bueno, me estoy yendo del tema, que es que vamos a aprovechar para, como adelanto quizás, de un futuro programa dedicado precisamente a eso, a periodistas que se pasaron al otro lado a hacer su propia música, pues vamos a escuchar a Mick Farren con la New Wave, se llamó la banda que le acompañaba en esta ocasión, y con un tema que también es una leyenda, Lost Johnny, un tema que compuso ni más ni menos que con Lemmy Kilmister. Far, pale lightning flickers like a fading moving star. shows. Mick Farren, como digo, en un tema que compuso con Lemmy, Kilmister, y que antes de pues que lo editara el propio Mick Farren con la New Wave, pues vio la luz en la versión de Hawkwind, pues ya sabéis, la banda en la que estuvo Lemmy Kilmister antes de montar los Motorhead. Mick Farren, que bueno, habitualmente sacó también muchos discos en los cuales se hacía acompañar de diferentes pues grandes de la música, como pueden ser, por ejemplo, este hombre, ¿cómo se llamaba? El guitarrista de los MC5, que ahora mismo se me acaba de ir el nombre, pero vamos, con Jack Lancaster también y con un montón de peña. Y lo mismo le ha pasado un poco a Cheetah Chrome, que es el personaje al que le estamos dedicando gran parte del programa. Durante muchos años ha ido sacando discos en colaboración, por ejemplo, con Jeff Dahl, un pues otro punky de estos que pues que tenían muchos puntos en común. Con Mike Hodgson, por ejemplo, de los Pagans, que de hecho pues me imagino que le conocería de su época en Cleveland. Y recientemente pues también ha colaborado con diferentes bandas o con otras leyendas de la música, como por ejemplo Brian James. Brian James, que pues entre otras cosas tocó en los Damned y en los Lords of the New Church. En el 2015, o sea, no hace demasiado tiempo, sacó Brian James un disco llamado The Guitar That Drips Blood. Y para el primer tema habría con la compañía de nuestro amigo Cheetah Chrome a la guitarra. Y la verdad es que es un tema abrasador. Se titula concretamente Becoming a Nuisance, llegando a ser una auténtica molestia. We'll be right back. Cheetah Chrome acompañando como invitado de lujo a los a Brian James, también otro pues otro músico concretamente que pasará la historia por estar al frente de, bueno, por formar parte de los Damned. Y luego también, bueno, los Lords of the Unity Church, en los cuales estaría, por cierto, con el, pues el cantante de los Dead Boys, Steve Bators. Otra de las colaboraciones así como más recientes y más sabrosas del amigo Cheetah Chrome ha sido con los Die Hotten Horse, que pues recientemente pues sacaban un disco en el cual también colaboraban otros grandes como, bueno, Yellow Biafra. Y en este caso, que en el que nos vamos a quedar, pues hacían, pues sí, evidentemente, el Sonic Reducer con el amigo Cheetah Chrome. Die Hotten Horse alemanes con Cheetah Chrome como invitado especial y más invitados, bueno, por ejemplo, uno de ellos, amigo también de Cheetah Chrome, pues es Jeff Dahl, un músico que yo la verdad hacía tiempo que le había perdido un poco la pista y le vamos a recuperar porque no hace demasiado, pues vamos, pues en octubre del año pasado, sacó una última referencia en el sello madrileño Ghost Highway, que la verdad es que tiene bastante, es muy muy interesante y curiosamente, como no, hacen una versión, no sé si será un poco excesivo, pero vamos a escucharla, una versión del Sonic Reducer. Jeff Dahl, concretamente, con la banda sueca Los Demons. Y sonará. A ver. ¶¶ La primera vez ni será la última seguramente que Jeff Dahl reinterpreta este clásico de los Dead Boys y concretamente también con Cheetah Chrome en la escritura del mismo. Ya para acabar con Cheetah Chrome, decir que eso, que este viernes 25 estará tocando en la Nave 9 con los Señor No, con los cuales ya pues ya colaboró hace unos años y hizo una gira con ellos. Y que ahora, pues bueno, repiten. Y seguimos, eso sí, con Jeff Dahl y este artefacto que, como os digo, lo han sacado Ghost Highway y que es una colaboración entre Jeff Dahl y la banda sueca de Demons. Una banda que, para mi gusto, es demasiado pues melódica, rollo, pues eso, el típico rollo desde el norte de Europa melódico, pero al frente de, bueno, con Jeff Dahl, que también le gusta la melodía bastante, pero que a veces también, pues bueno, tiene otras formas. Y vamos a escuchar un par de temas más igual. Este, por ejemplo, que es con el que empiezan el disco, que se titula French Coke Syrup. Well, I feel so good, not like I should. It's a favorite kick. French cough syrup fix. Hey, little Nemo, sir. Walking down the street. Think you all just been the apple deep. Got what I want. Got what I need. You got everything. Oh, everything I need. It's a favorite. Walking down the street. Think you all just been Jeff Dahl con su peculiar voz y su peculiar pelo que solía por lo menos lucir en su último artefacto, un disco que por cierto no lo he dicho, se llama On the Streets and in Our Hearts. También en los títulos, la verdad es que a veces, bueno, en la portada a veces es un poco horterita, pero no sé, mola, la verdad. Vamos con el último, Going Underground. Jeff Dahl con los Demons, banda sueca, y aprovechamos para repasar unas cuantas bandas precisamente suecas que en su momento, hace unos 8 años o así, hicieron un tributo rockabilly a los Helicopters. El primero de ellos se llaman los Camp Twisters y reinterpretaban el clásico Gotta Get Some Action de los Helicopters de esta manera. These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Hell. Tema que abre este recopilatorio llamado Dancing on Your Graves, de Helicopters Rockabilly Tribute. Un disco que eso, que sacaron en el 2010, un sello sueco, claro, el sello Wild Kingdom, que en realidad, por cierto, era un sello que se montó pues a partir del White Jazz, un sello en el cual pues a raíz de aquella explosión de rock nórdico, pues sacó un montón de discos. Lo que pasa es que, como todo, pues bueno, al final vendieron el tinglado y se fueron a otra cosa. Este tema concretamente aparecía en el primer LP de los Helicopters, el Super City to the Max, y del siguiente, el Paying the Dues, el segundo clásico de la banda sueca, hacen una versión, el Riot on the Rocks, Los Astrolites. Here I go now, I'm on the prowl for blood inside the fuel injected action. I'm gonna hit the lights now, you gotta hear me groan, burning rubber toe satisfaction. I'm alive, why yeah, okay. Go ahead, pop, make my day. Astrolites, otra banda sueca, reinterpretando temas de los suecos, Helicopters. Nos quedamos con un tercer tema en este irregular, todo hay que decirlo, recopilatorio, pero que, no sé, de momento no suena mal, ¿no? Nos quedamos con una banda formada por un dúo, la cantante Nina Jedevin y un pianista, Per Erik Jonsson. Juntos, pues bueno, montaron estos High Jacks que reinterpretan también un tema de los Helicopters. Concretamente, No Angel to Lay Me Away. Y con los High Jacks, que sonaban reinterpretando ahí a los Helicopters en clave rockabilly, acabamos, llegamos al final de Sheet y comentar un par de conciertos, como siempre. Aparte de lo de Chiquita Chrome, pues que sepáis que tenéis a Gary Lucas, ni más ni menos, el domingo 27, en una sala de un famoso banco cuyo nombre no voy a pronunciar, por supuesto. Estará tocando el amigo Gary Lucas, un guitarrista que, pues vamos a decirlo, sí, la verdad es que ha pasado a la historia por formar parte de, sí, la última etapa, yo creo, del Capitán Beefheart y su mágica banda. Y bueno, pues le tendréis además a un precio, eso sí, razonable, teniendo en cuenta que es una leyenda, ¿no? 12 pavos. Pues bueno, eso el domingo 27. Y luego también habría que nombrar a Chuck Prophet, que va a estar junto con Charlie Sexton y los East River Truckers tocando el Some Girls de los Rolling al completo, parece ser. Algo que está siendo muy habitual últimamente, coger discos de bandas y reinterpretarlos en directo. Eso será concretamente el jueves 24 de enero. Y nada, esto ha sido Shit. Agur.